con Nuestra América encaramos este proyecto a partir del primero de febrero del año 2018, que fue cuando se hizo la primera reunión del Comité Argentino de Solidaridad con Lula, que es parte de un armado internacional de comités de solidaridad por la democracia en Brasil. La prisión de Lula, que se veía venir, convocó muchos espacios que querían solidarizarse con Lula y ver de hacer algo al respecto, y esto atrajo a muchos especialistas en diferentes campos, cuestiones geopolíticas, militares, jurídicas, judiciales, de comunicación. Fuimos haciendo entrevistas, fuimos generando contactos, fue salir a la calle, conversar, estar en los espacios, vino gente de Brasil acá, logramos viajar a Brasil nosotros, a documentar con Dilma y con Lula antes de que lo apresaran ilegítimamente. Pudimos ir a Uruguay también, también pudimos entrevistar diputados del Parla Sur, y bueno, cada uno de estos entrevistados fueron nutriéndonos la agenda, y así es que ahora tenemos un documental de una hora, consta de 5 capítulos, el primer capítulo que define el concepto del auge a nivel global, el segundo capítulo que tiene que ver con lo mediático, luego lo judicial, luego lo político, y por último, el último capítulo, lo socioeconómico. Tenemos unos 50 entrevistados, tuvimos muy buena respuesta de referentes de nivel, periodismo internacional, diputadas, diputados, legisladores, jueces, abogados, juristas. Llegamos a contactar con gente en diferentes países, sobre todo en Estados Unidos. Logramos acceder a un material que está muy poco visto, si bien es público, que tienen que ver con cuestiones de seguridad nacional norteamericana, y hemos encontrado la raíz del concepto del auge aplicado en Latinoamérica, el origen de eso, los jugadores puntuales específicos de las Fuerzas Armadas norteamericanas que lo traen a Estados Unidos, y la forma en que se aplica y las organizaciones no gubernamentales que lo desarrollan. Leandro Carvalho, director del documental Laufar, Guerra Judicial en América Latina. Entendimos de que este era un tema central, que si bien no se lo estaba viendo en primer plano, los medios hegemónicos obviamente no hablaban del tema, todavía no se apropian del tema, porque entran en una contradicción importante. Es una articulación entre tres grupos de poder, los más importantes diríamos después del poder financiero, que son el poder mediático corporativo, el poder judicial corporativo también, y el poder político, entendido como la institucionalización de la política. Esto significa que todas las persecuciones importantes políticas que empezaron a suceder a partir del 2015, que no sucedieron solo acá, sino también en Brasil y en Ecuador, el fondo de la cuestión no es la corrupción o no, sino que es un mecanismo para poder instalar y consolidar un programa financiero hegemónico que claramente viene a defender intereses de potencias, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Israel, y bueno, corporaciones muy grandes, fondos de inversión, fondos buitres, el FMI y demás. En algún momento se analizó que lo que pasó con Comodoro Py, específicamente para llegar a este punto en que está hoy, con el protagonismo judicial y también con el protagonismo político que tiene, se debe a diferentes fracasos en la reforma de la justicia en Argentina, ¿no? Que no pudo terminar con el poder de esos foros. ¿Ustedes ven que este paralelismo se da en otros países de Latinoamérica también, o cada país, vos hablabas de Ecuador, hablabas de Brasil y hablabas fundamentalmente de Argentina, tiene características particulares? Claramente Argentina, Brasil y Ecuador tienen identidades culturales, y la verdad que la idiosincrasia es muy diferente, y eso en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo jurídico también se plasma. Ecuador, por ejemplo, tuvo un proceso junto con Bolivia y con Venezuela, que el resto de los países de la región no tuvieron, hicieron una nueva constitución. Esto no es un detalle. El problema con Ecuador fue la revolución traicionada. Si Lenín Moreno no hubiese hecho eso, hubiese sido imposible aplicar Laufer, porque el Laufer necesita de el poder político ejecutivo. Si no hay poder ejecutivo activo, articulando con los medios de comunicación corporativos y con el aparato, no decimos jurídico, decimos judicial, no hay Laufer, hay otra cosa. Por ejemplo, lo que sucedió con Dilma fue un impeachment. El impeachment es un golpe parlamentario. Lo mismo que sucedió con Lugo y lo mismo que sucedió con Zelaya en Honduras. Esos son golpes parlamentarios. No llega a ser Laufer. Después están los golpes blandos, Venezuela, Nicaragua, y después están el Laufer, Argentina, Brasil y Ecuador. Brasil tiene una idiosincrasia muy diferente, la participación ciudadana en términos políticos es muchísimo menor, no han resuelto cuestiones vinculadas con el pasado golpista y terrorismo de Estado como sí lo ha resuelto Argentina, por lo menos hasta llegar a los civiles. Leandro Carvalho, director del documental Laufar, Guerra Judicial en América Latina. No creo que haya sido un fracaso propiamente dicho la reforma de la justicia. Argentina es el único país que habla de Corte Suprema. Todo el resto de los países de Latinoamérica hablan de Tribunal Superior de Justicia. Esto no es un detalle, no la justicia. El poder judicial en Argentina es el más monárquico de los poderes, te diría que en Latinoamérica. Si no hay una asamblea constituyente que genere una constitución nueva, que enmarque una forma nueva de estructura jurídica, a nuestro entender, el gran quiebre socioeconómico y político que tenemos en la sociedad, más allá de los monopolios de comunicación hegemónicos que están claramente asociados a fondos de inversión muy importantes, básicamente es el Poder Judicial en sí, la estructura, la lógica que tienen, que no exista conexión entre el electorado, entre la ciudadanía y la elección de los jueces o la destitución de los jueces. Mi nombre es Leandro Carvalho, soy realizador audiovisual, me formé como documentalista en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Más allá del estreno, a nosotros lo que nos interesa es territorializarlo en un formato de charla de cine-debate. No es un material que defiende a Cristina y defiende a Lula y defiende, ni siquiera se defiende a nadie. Acá lo que se hace es un análisis de cómo funciona lo mediático, de cómo funciona lo judicial y cómo funciona lo político articulado y las consecuencias directas hacia la ciudadanía. Donde pareciera que el Laufer es un problema de dirigentes políticos, militantes, los sindicalistas, y en realidad el problema más grave lo tiene toda la ciudadanía con la pérdida del Estado de Derecho en general y de los derechos colectivos en particular. Hay un colectivo de colectivos inmenso que se ve afectado con esto. Te diría que el 90% de la población está afectada por esto. Es muy grande el fenómeno que hoy le llamamos Laufer. Viene de toda la vida, la mayoría de los elementos que instalan estos programas que quitan derechos colectivos tuvieron que ver con el terrorismo de Estado, con los golpes de Estado, con las políticas neoliberales en general. La diferencia es que ahora está lo mediático de masa con el Internet. Varios entrevistados de relevancia plantean de que no lo llamemos de esa manera, no es una guerra legal, al contrario, es el, algunos dicen, la destrucción del oponente político bajo cualquier forma. Nosotros arrancamos la película con una frase del Martín Fierro, del viejo Vizcacha, diciendo hacete amigo del juez. En definitiva, el problema grave acá es el Poder Judicial. Laufer en realidad tiene una historia muy interesante que tiene que ver con Oriente, que tiene que ver con China, que tiene que ver con Estados Unidos, que tiene que ver con Israel, tiene que ver mucho con Sudáfrica, y en última instancia tiene que ver con Latinoamérica. O sea, somos los últimos que empezamos a hablar de esto. Voces al margen.